bendición viene y te toca. ¡Santo! Levante su mano al cielo. Diga aleluya, gloria a Dios. Hermano, póngase acá adelante. Usted que no me ven, póngase acá adelante porque pueden verme directamente. Levante su mano y vamos a adorar al Señor. Y luego entramos a la palabra de Dios. Amén. Santo. Cristo vive, hermano, adórale. Hemos venido a adorarle. La presencia de Dios está aquí. Yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí. Yo la siento en mí. Levante su mano ahí, cierra tus ojos y dilo de corazón. Siente la presencia de Dios. Aunque a tu lado no haya nadie, hermano, tú siente la presencia del Señor donde está. La presencia de Dios está aquí. Yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí, y me gozo en el dolor. Lo siento en mí, la presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de seguir? ¿A quién Cristo, hermano, Dios le bendiga a todos los que han hecho el esfuerzo de estar en este día de ayuno. Gloria a Dios, ¿verdad que tantas cosas pasan en la vida del creyente? Pero aquí estamos por la gracia de Dios. De temprano estamos orando, hermano, gloria a Dios, porque es necesario que estemos orando y ayunando. Es una necesidad muy grande. Amén. Mi esposa se ha puesto un poquito mal, por eso que no está acá con nosotros ahorita, pero mañana va a estar acá temprano, si es posible, en la noche también. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos ustedes y a todos los que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en vivo y en directo, siendo 20 para las 2 de la tarde. Estamos en el día de ayuno, sábado de ayuno. Mientras se puede, estemos acá, estaremos transmitiendo la palabra del Señor. Amén. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Mateo 7, 7. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga un amén que se escuche, hermano, en San Borondón. La bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Así, con ganas. Dice el verso 7: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide no recibe. ¿Qué dice? Recibe. Y todo el que llama, ¿ah? Y todo el que busca, dice, halla. Y al que llama, se le abrirá. Hasta aquí la palabra del Señor. Oremos, hermano. Padre que estás en los cielos, en el nombre santo de Jesucristo de Nazaret, Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, por esta bendición, por este privilegio que tú nos das de poder llegar hasta tu santa presencia, Dios mío, adorarte, bendecir tu nombre, cantarte y también pedirte que tenga misericordia con nosotros. Mira a aquellas personas que nos están viendo a través de las redes y los hermanos que han venido hoy al ayuno. Te pido que uses mi vida, que ponga tu palabra en mi boca, que nos alimentes el alma y la fe a todos, que salve las almas y que sanes, Dios mío, los enfermos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Cristo vive. Cristo vive. Vamos a hablar hoy la oración vital, fuente de poder para el cristiano. Nosotros como cristianos, hablo de nosotros como cristianos, tenemos algo en común, todos, que si no lo hacemos, en realidad, entonces no somos lo que decimos que somos. Es como un futbolista. No existe un futbolista sin pelota. Porque no puede haber un futbolista que nunca juegue pelota, ¿no? Un futbolista necesita la pelota. La puede tener un rato, la patea, entrena, pero dice, yo soy futbolista. No quiere decir que todo el día esté con la pelota en la mano, pero necesita tener la pelota para ser futbolista. ¿Sí o no? Amén. También, por hacer algo parecido, para hacer una figura, el cristiano, para ser cristiano, no solamente tiene que haberse entregado a Cristo, sino que tiene que tener una vida con Cristo. Y la esencia, el jugo, el néctar de la vida del cristiano, tiene que ser la oración. Y ahí se ve todo, todo, todo de todo. El que se recién se convierte, tiene que orar. El que tiene años de convertido, tiene que seguir orando. El que es líder de la iglesia, con mayor razón tiene que orar. El que es pastor, tiene que orar más todavía. Los músicos, los que cantan, también tienen que orar. No puede haber un cristiano sin orar. Porque un cristiano sin orar es como un ceviche sin limón. No hay. Tiene que haber, hermano, la oración. Por eso que usted ve muchos que se van. Muchos no permanecen. Muchos no están, hermano, perseverando. Por el problema, ¿dónde está? En la oración. A veces preguntan, pastor, yo quiero saber esto. Yo, pero si tienes dudas, arrodíllate y pregúntale a Dios. Porque en la iglesia siempre va a haber gente que tiene dudas. Yo quiero saber esto, yo quiero saber esto, yo quiero saber si puedo dejar la pintura, yo quiero saber cómo hago. Yo le puedo decir algo, pero me dice, ya está bien, la Biblia dice esto, pero yo no siento. Entonces, ora y pregúntale a Dios. ¿Ora? Una hermana me decía ayer que ella venía de una iglesia donde todo el mundo usaba pantalones. Las mujeres usaban su pantalón, como hay algunas congregaciones donde las mujeres usan pantalón. Pero ella se hizo amiga de una hermana que también iba a su iglesia, pero que ella no usaba pantalones. Y que ella le decía, no uses pantalón, tú eres cristiana, tú ya no puedes usar pantalones. Tú eres cristiana, tienes que vestirte como dice la Biblia. Y no tiene nada de malo, pero no tiene nada de malo. Y ella renegaba porque la hermana siempre le decía, ya no uses pantalón. A cada rato le decía, no uses pantalón. Cada vez que la veía con pantalón, sigue con pantalón. Pero ¿hasta cuándo vas a estar con pantalón? Tú eres cristiana. Y no tiene nada de malo. ¿Y qué tiene de malo? Además que mis pantalones son sueltos. Y que esto que lo... Al final, la hermana dice que un día estando de rodillas dijo, te voy a decir a Dios. Y le consultó a Dios. Le preguntó a Dios. Y le dijo a Dios, Señor, mira, la hermana me tiene cansado. Todo el tiempo me dice que me saque el pantalón. Pero tú qué dices, lo que tú me digas yo voy a hacer, ese es bueno. Cuando uno le dice a Dios, lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Lo que tú me digas, eso voy a hacer. Lo que me digas, eso voy a hacer. Y entonces Dios le habló directo. Se puso, y ella dijo, Señor, si tú me hablas, dijo así, si tú me hablas, yo los rompo todos los pantalones. Si es tu voluntad, pero si tú no me hablas nada, entonces yo voy a seguir con mi pantalón. Gloria a Dios. Le dijo, le habló, y Dios se le apareció en sueños y le habló. Y entonces ella se levantó en la mañana, se puso a llorar. Y le metió tijera, y cuando le metió tijera todos los pantalones, me dijo, y ahora me di cuenta que solo tenía dos faldas. Y con esas dos falditas me quedé, pero me sentí bien hacer la voluntad de Dios. Un hermano que vino a la iglesia, llegó, acababa de salir de la cárcel. Él había estado metido en el narcotráfico, había sido un traficante terrible, y ahora por su vida de tráfico, su esposa estaba en la cárcel, su hermano estaba en la cárcel, su otro hermano estaba en la cárcel, y ellos habían sido cristianos de niño eran cristianos, y entonces ahora ya crecieron, se volvieron diablos y se volvieron traficantes, al final acabaron en la cárcel todos. Entonces él se puso a orar, porque él, como era traficante, todo lo compraba. Compraba policías, compraba para salir, compraba para entrar, compraba jueces, compraba todo, todo pagaba. Entonces ahora, cuando él estaba, yo recuerdo que él me dice que cuando le hicieron su atestado policial, porque lo encontraron con armas, lo encontraron con un cuarto de millón de dólares y lo encontraron con un montón de drogas. El asunto es que estaba hasta el cuello. Entonces cuando él estaba sentado ahí preso, pasaban los que estaban, estos son los criminales, estos son los asesinos. Y él decía, yo no he matado a nadie. Yo solamente vendo, yo no he matado. Pero la gente le dijo, usted es un asesino, porque si usted vende droga, usted está asesinando la juventud, asesinando familias, asesinando la sociedad, usted es un criminal. Cuando se sienta frente al policía, le preguntan su nombre, y él da el nombre. Un ejemplo, Anastasio Pérez Ríos, ya. ¿Cuántos años tiene? 30. ¿Dónde vive? En la avenida tal, tal, tal. Ahora vivo en la cárcel. Religión. Y él se quedó callado. En su cabecita pasó, católico no soy, tampoco voy a decir que soy evangélico, porque ¿cómo voy a ser evangélico y estoy llevando droga? No soy evangélico, no soy católico. Y el policía le dice, religión. Porque estaba escribiendo, él se queda callado porque él había estado orando. Él decía, Señor, sácame de aquí, si tú me sacas de aquí yo te voy a servir. Pero ahora que le dicen religión se queda callado, y el policía le puso, como se quedó callado, le puso ateo. Ah, no tiene religión ya, ateo. Y le escribió en su atestado policial ateo. Y me dice, me dolió tanto que me pongan ateo, pero tanto me dolió. Al final de cuentas, lo metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, él siguió orando, llorando. Y él le decía a Dios, yo te voy a servir, perdóname. Le opinaban cadena perpetua o 25 años de cárcel. Y él decía, 25 años de cárcel, cadena perpetua, toda mi vida ya. Mejor, Señor, si tú me sacas, yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Y oraba, oraba, oraba. Y ¡pum! Se abre el cielo. Porque esas cosas pasan. En un momento que usted menos lo espera, se abre el cielo. Y cuando se abre el cielo, una voz le habla desde el cielo. Y le dijo, el reino de los cielos no se compra con dinero. Y él se echó a llorar, porque él todo lo resolvía con dinero. Al final de cuentas, Dios lo sacó. Salió de la cárcel y le dijo, ¿dónde te encuentro? Al frente de su casa había una iglesia con un pastor que era un familiar de él. Y él decía, yo no quiero ir a esa iglesia porque yo era de esa iglesia. Y de ahí salí y me volví traficante. No, yo quiero una iglesia que me hablen la verdad, que me digan la verdad. Y entonces Dios lo trajo a la iglesia donde yo estaba pastoreando. Y él llegó, entró, conversé con él, y él me dice, mire pastor, he tenido esta experiencia, mi esposa está en la cárcel, y mi hermano también, y nosotros nos hemos ido a todas las cárceles. He ido a la cárcel del hermano, a la cárcel del otro hermano, no sé, hemos viajado, hermano, en su carro de este varón, a orar por cada uno adentro de la cárcel. Y ya la esposa estaba en otra cárcel en la ciudad de Lima, en la cárcel de mujeres. Yo le digo, dile a tu esposa que se convierta bien y que cuando salga tienen que servir al Señor. Y fíjate, él va, le predica a la esposa, y la esposa no quería, o sea, ella quería que Dios la sacara, pero no quería cambiar de vida. Porque eso es lo que pasa, hay gente que quiere que Dios los ayude, que Dios los sane, que Dios los cuide, pero no quieren entregar su vida a Cristo para vivir para Dios. Entonces, él le predicaba a su esposa. Y cuando iba a visitarla los días sábados de visita, la encontraba con el pantalón apretado, con los ojos pintados como Jezabel, con el pelo suelto, alborotado, la boca roja, que parecía que había tomado un litro de leche de RH negativo, boca roja, que le tomó sangre. Y entonces, él la miraba hacia su esposa y decía, pero no te has convertido, ya estoy convertida, le dice. Pero ¿cómo estás convertida? Mírate cómo estás. Así no se viste una cristiana. Eso no tiene nada de malo. Porque han venido los pastores de la iglesia tal y dice que Dios mira el corazón, que no mira lo de afuera. Pero es que no es eso. Y ella hablaba y cada vez que él salía me decía, pastor, he tenido una pelea con mi esposa en la cárcel. Porque ella no quiere convertirse, no quiere convertirse. Yo ya le dije, el pastor dice, y usted dice que la... Ustedes dicen así, pero la Biblia no dice así. Acá está en la Biblia. Y él me dice, mire pastor, yo sé que mi esposa no, así no estamos bien. ¿Qué podemos hacer? Yo le digo, la Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dile a tu esposa que no le haga caso a esos pastores. Dile a tu esposa que no me haga caso a mí tampoco, que no le haga caso a nadie, que le pregunte a Dios. Nada más, pregúntale a Dios. O usted tenga una duda, usted quiere, voy a llamar a cama para que me diga, a ver qué me dice este, qué me dice el otro. Hay gente que llama a 20 pastores para que cada uno le diga algo hasta que ellos escuchen lo que quieren escuchar. Pero lo mejor que puedes hacer, pregúntale a Dios. El que te da la palabra es Dios. El que te da la respuesta clara es Dios. Te la dice y también lo sientes aquí en tu corazón. Yo le digo, dile que le pregunte a Dios, varón. Dile que le pregunte a Dios. A mí cuando me llaman y me dicen, pastor, tal cosa, le digo, oye, varón, si tú quieres saber si yo soy un hombre de Dios, pregúntale a Dios. Y Dios te va a dar testimonio. Nada más. Lo que Dios te diga, eso haz. Punto. Y ella se puso a orar. Y se metió en ayuno. Porque eso es una vitamina espiritual. El ayuno. Ella ayunó. Y el ayuno tiene que ir con oración. Porque si usted no ora, y usted ayuna sin orar, eso ya no es un ayuno espiritual. Eso se llama dieta. Usted está ayunando para bajar la panza, la barriga. Pero usted tiene que ayunar, ¿para qué? Usted tiene que ayunar para consagrar su vida o para hacerle una petición a Dios. Una petición central. Señor, yo te ofrezco este ayuno porque quiero que tú me respondas. ¿Está bien lo que me dice mi esposo o está mal? Yo lo que tú me digas, eso voy a hacer. Yo le dije a él, cuando tu esposa se convierta, tu esposa va a salir de la cárcel. Pastor, a mi esposa la están mirando 25 años. Pero dile a tu esposa que cuando ella se convierta, tu esposa va a salir de la cárcel. Pero que se convierta de verdad. Que se meta con Dios. Que su corazón sea lavado, limpio. Dejo de la vanidad. Dejo de todo eso. Y la mujer se puso a orar. Se puso a orar, a llorar, a clamar. Y entonces, dice que se metió un ayuno de 2 días, 3 días. Y lo que se pone a orar, orar, orar, y a llorar, preguntarle a Dios, tuvo un sueño. Porque miren, esos son sueños espirituales, ¿no? Son sueños espirituales. Porque uno no puede imaginarse un sueño así. A ver, si yo fuera Dios, ¿qué sueño le doy para explicarle a ella que lo que está haciendo es malo? Yo mi cabeza no me da. Pero ella soñó que estaba vestida de novia, de blanco, con un traje novia lindísimo, con su corona blanca, con todo. Y que ella se miró en un espejo y se miró de blanco con su vestido blanco. O sea, qué lindo mi vestido, qué lindo me veo. Y daba vuelta así con su vestido y se mira al espejo. Y se mira que tenía los ojos pintados de negro, con su rímel, ¿no? Con sus pestañas, así, como sigue, ¿cómo usas tú? Así. Y entonces ella se mira, pero cuando ella se pone a mirar así, ve que comienza a llorar. Y al llorar, se le comienzan a despintar los ojos. Y al despintársele los ojos, le comienzan a caer unas lágrimas negras, porque las que se han pintado los ojos saben que cuando uno llora se le despinta y le caen las lágrimas negras, y esas lágrimas negras de los ojos le caían en el vestido de novia blanco, y al caerle las lágrimas negras en el vestido blanco, ella decía, mi vestido, estoy manchando mi vestido. Mi vestido, y lloraba, no mi vestido, y quería limpiarse, y las lágrimas negras manchaban su vestido, y se despertó. Y cuando ella se despierte, ella dice, Dios mío, gloria a Dios, ahora entiendo que esta pintura está manchando mis vestiduras. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. El último capítulo de Apocalipsis. Alaba lo que está vivo. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Alabado sea Dios. Dice el versículo 12, mire, el versículo 7, Apocalipsis 22, 7, dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda, ¿qué? Las palabras de la profecía de este libro. Una cosa es escuchar la palabra y otra cosa es guardar la palabra. Dice, porque yo puedo, no, yo voy a la iglesia, yo escucho, pero ¿la guardas? No la guardas. El asunto es guardar la palabra. Entonces dice ahora, el verso 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, una cosa es guardar la palabra y otra cosa también es hacer la obra de Dios. También eso Dios bendice. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos manchados. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y desde que nos convertimos, nosotros comenzamos a orar. Entonces, el sueño que ella tuvo hizo que ella dejara la pintura y todas esas cosas y se consagra a Cristo, y a pesar de que estaba para 25 años de cárcel, le sale un indulto del presidente de la República y la llaman y le dicen, te han dado libertad por un indulto presidencial. O sea, el presidente de la República puede mandar un indulto y a cualquier preso lo saca de la cárcel por indulto. Y yo no sé cómo es que el presidente le dio indulto a ella, y el asunto es que ella salió. Y cuando ya salió, se encontró con su esposo, su hermano también salió, y todos, habiendo sido culpables, Dios les abrió la puerta. Y Dios los sacó, porque ellos oraban, se metían con Dios, perseveraban en oración. Y ahora, él con su esposa son pastores. Y es una bendición, hermano. Usted no se imagina todo el trabajo pastoral que ahora están desarrollando. Y él dice, no, yo te cuento mi testimonio. Dice, yo te cuento mi cuenta, el testimonio y todo eso. Como Dios hizo la obra. Entonces, también hay sueños. Por ejemplo, yo tuve un sueño. Recién se los voy a contar. Yo tuve un sueño hace una semana atrás. Y me desperté y le conté a mi esposa lo que había soñado. ¿Saben lo que yo soñé? ¿Ustedes qué creen? Lo que soñé, esto tampoco nadie se lo puede imaginar. Yo soñé que era de día y que yo estaba llegando a la casa de mi madre. Mi mamá ya se fue al cielo, pero tiene su casa ahí en la ciudad de Lima, en un edificio, y en la parte de afuera del edificio habían un grupo de personas que estaban parados ahí y tenían una caja de muerto, un cajón de muerto, color marrón. Yo lo he visto en mi sueño. Y el asunto es que cuando yo he venido, yo iba a ir a la casa de mi mamá, yo iba a ir a la casa de vive mi hermana, yo iba a ir, me agarraron estas personas y me metieron a la caja del muerto. Y me metían a la caja y me querían tapar. Y yo me paraba. Yo me sentaba y me decían, muérete. Y me empujaban para que yo me quede en la caja. Yo estaba vivo y me querían enterrar. Vivo. Yo estaba vivo y ¿sabe qué? Yo ponía mi mano y yo todavía en mi sueño me he visto que tenía mi cuerpo así, agarrado. Con unos brazos así, y yo decía, si yo estoy sano, ¿para qué me quieren enterrar? Y yo me quería parar, y me agarraban de la cabeza, y me hacían así, y me acostaban, y cerraban la tapa. Y yo abría la tapa y me volvía a parar. Me volvían a agarrar de la cabeza y me volvían a meter y me volvían a tapar. Y yo me volvía a levantar y sentía que me agarraban así, me empujaban y yo jalaba y me empujaba. Y me despierto y mi esposa me decía, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y yo, me quieren enterrar vivo. ¿Qué te pasa? Estoy soñando que me quieren enterrar, le digo. Y después me quedé dormido. Y después a la mañana me dice, ¿te acuerdas lo que has soñado? Y yo digo, ¿qué, algo? ¿Qué cosa has soñado? Y ella me dice, ¿tú has soñado esto? Y me cuenta, pues, y ahí me acordé. Le digo, sí, le digo, ese sueño que es raro, le digo. Y ella me dice, no, es que de verdad que hay gente que te quieren enterrar, que quieren sepultarte, que te quieren enterrar vivo, estás vivo y te quieren enterrar. Cállate ya, muérete, entiérrate. Pero yo estaba vivo y estaba fuerte. Alaba lo que está vivo. Así que digan lo que digan, hagan lo que hagan, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios, pues, hermano, ¿qué voy a hacer? Yo no me preocupe, miren cómo está la iglesia. No hay nadie, somos nosotros nada más. Pero ¿por qué hemos comprado tantas sillas? Porque Dios va a traer gente. Dios va a traer gente. Si esta obra es de Dios, esto tiene que crecer. Y si no, nos morimos acá entre los 10 que estamos aquí ahorita. Pero Dios nos va a ayudar. Alaba lo que está bien. Entonces, cuando la Biblia dice, pedid y se os dará. Mateo 7:7. Está hablando de la oración. Porque usted, ¿en qué momento pide? A la hora que está orando, pues. Pedid y se os dará. Buscad y hallaré. Llamad y se os abrirá. Pero usted se da cuenta que el Señor dice, ora, y sigue orando. O sea, qué bueno fuera que usted ore y que lo reciba en el momento, ¿no? Señor, yo quiero que tú me des el bautismo. Ya habla lengua, qué rápido. Señor, yo quiero que se convierta en mi esposo. Y entra tu esposo ya convertido. Ay, qué rico, automático. No, usted tiene que orar y seguir orando y esperar que pase. Y esperar y tener paciencia y perseverar en oración. De orar y no desmayar. No desmayar, acá está. San Lucas, vamos a San Lucas capítulo 18. Mira qué dice. Verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, ¿qué? Siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Oye, hermano, una pregunta. ¿Ese aire en qué temperatura está? Porque yo tengo calor, hermano, o nos han estafado también. Pero cierren la puerta, entonces, mira. Se mete el calor. Pero ¿en qué temperatura está, saber, Sarango? Mira, Charro. ¿Ah? ¿Estás seguro? Mira. ¿En cuánto está, Charro? Recién lo has puesto en 17. Pero ahorita lo has puesto en 17. Ahorita, recién. ¿Y está en col o está en caliente? ¿Ah? ¿Ya cerraron la puerta? Hay que poner un letrero afuera que diga, adelante. Estamos adentro. Alaba lo que está vivo. Entonces mire cómo el Señor dice que hay que orar y perseverar en oración. Entonces dice, había también, verso 3, en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, a este juez, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él, qué cosa? ¿Una vez al mes? Día y noche. Y Jesús pregunta, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, Jesús está para venir. Estamos esperando la venida de Cristo. Y el Señor está diciendo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una de las cosas que se ve es que la gente ya no persevera en oración. A veces están orando por algo, pero oran, y como no ven la respuesta, abandonan y se rinden. A veces oran una semana, dos, un mes, y no hay respuesta, ya no voy a orar. Y se rinden y abandonan. Pero por eso la palabra. ¿Y por qué abandonan? Porque pierden la fe. Entonces, todo lo hace la fe. En la oración tiene que haber fe. Porque si no hay fe, la fe es el ajinomoto, el sazonador. Lo que le da la unción a la oración es la fe. Porque si usted ora y usted piensa que nadie lo escucha, entonces usted ora y sigue igual. Pero si usted ora confiado de que hay alguien que lo está escuchando y que tiene poder para resolver el problema, entonces las cosas son diferentes. Y cuando uno se acerca a Dios, dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Entonces, uno debe de creerle a Dios. Uno tiene que creer que hay Dios. Entonces, vamos a parar ahí. Dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Ya. Entonces, cuando usted se acerca a Dios en oración, usted tiene que creer que hay un Dios que te oye. Pues. Aunque yo esté acá, despacito, hablando bajito, yo tengo que creer que hay alguien que me está escuchando. Ahora, ¿quién es el que me escucha? Para mí, Dios. Amén. Para ti, también es Dios, pastor. Bien. Pero, ¿y el Dios que tú le estás clamando, de qué tamaño es? ¿Qué cosa es capaz de hacer tu Dios? ¿Es el Todopoderoso? ¿Es el Omnipotente? ¿Es el Omnisapiente, el Omnisciente, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce? ¿El que todo lo escudriña, el que todo lo... ¿A ese Dios tú te acercas? ¿Te acercas a Él? Y entonces, ¿qué le pides? Y cuando le pides, ¿estás seguro que le estás pidiendo? ¿Y estás seguro que te va a responder? Porque si yo le pido a Dios por mi esposa que está con cáncer, mi esposa que tenía cáncer, y le pido a Dios, Señor, tócala. Está con metástasis, pero Señor, tú sánala, tú puedes sanarla. Yo sé que Dios tiene poder para sanar. Yo sé que Él la puede sanar. Aunque yo sé que puede sanarla y no la sana, eso no quiere decir que Dios no tiene poder. Eso quiere decir que Dios tiene otros planes. Y entonces por eso que cuando le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. El Señor dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, la oración va dirigida al Padre. La verdadera oración va dirigida al Padre. Nunca la oración va a María. Jamás. El Señor dijo, pídanle a María. Pídanle a mi mamá, porque como yo voy a estar ocupado, hablen con mi mamá para que mi mamá me diga a mí. Eso no es así, pues no se moleste. Usted que es mariano, usted al Papa, vayan a decirle al Papa que esté ya dejando de predicar de María, que tiene que hablar de Cristo, de Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. No hay otro mediador. Jesucristo es el único mediador. Entonces, la oración va al Padre. Jesús dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, la oración va al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿No? Santificado sea tu nombre. O sea, primero, di quién es. Tú eres grande, tú eres poderoso, es una oración modelo. Santificado, bendito, eterno, todopoderoso. O sea, de frente no le dices, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan de cada día dame hoy. No, de frente no le pides el pan. Primero adóralo. Primero santifícalo. Primero reconócelo. Primero di quién es. Arrodíllate y dile, Señor, te adoro, tú eres grande, bueno, poderoso, tú me das de comer, tú me das la vida mía, mi familia, todo lo que tengo te lo debo a ti. Sin ti no sería nada, me caería muerto ahorita. Mis hijos tienen vida, el carro que tengo, la casa que tengo, el trabajo, la universidad, la inteligencia, el talento, todo me lo ha dado tú, yo sin ti no soy nada. ¿No? Si estás enfermo, dices, tú eres mi médico divino, tú eres mi medicina. Tócame, ayúdame, levántame. Estoy con depresión, no sé qué hacer, me siento mal. Es la manera. Dile a Dios santificado, bendito sea tu nombre. ¿Luego qué sigue? ¿Luego qué sigue? ¿Qué sigue? ¿No saben el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y cuando uno dice que venga tu reino, le está diciendo al Señor en la oración. Le está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Tú eres mi rey. O sea, tú reinas en mí. Mejor dicho, en otras palabras, yo antes hacía lo que a mí me daba la gana, pero ahora voy a hacer lo que tú me digas, porque ahora ven a reinar a mi corazón. A partir de este momento, yo no voy a hacer lo que yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. A partir de ahora, que venga tu reino a mi vida. Esa es una. Que venga tu reino, es que tú reines en mí. O sea, a partir de ahora, mi voluntad solamente sea la tuya. Eso es cualquier cosa. Porque por eso uno cuando ora, le dice, Señor, yo ahora quiero hacer lo que tú me digas. Y si usted hace lo que Dios le dice, usted le va a ir bien. Es por eso es bueno que usted consulte con Dios, que usted hable con Dios. Que venga tu reino. También, por supuesto, que venga tu reino, que venga ya Cristo a levantar la iglesia. Que venga Cristo, ya nos queremos ir con Él. Gloria al Señor. Por eso que dice, después que venga tu reino, dice, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo. En otras palabras, Señor, si tú quieres, la sanas a mi esposa. Y si tú te la quieres llevar, que se haga tu voluntad. Pero si te la vas a llevar, consuélame a mí. Pero yo te pido que la sanes. Yo te pido que me ayudes. Pero por eso es importante saber que también hay que pedirle a Dios que se haga su voluntad. Y a veces la voluntad de Dios es contraria a la voluntad de nosotros. Porque nosotros queremos una cosa y la voluntad de Dios es otra. Y cuando usted insiste en hacer su voluntad, entonces viene el problema. Porque, ¿por qué me pasó esto? Porque yo nunca te dije que hicieras eso. Por ejemplo, yo he venido aquí para alquilar esto, yo he estado orando y pidiéndole a Dios que se haga su voluntad. Que yo quiero estar seguro que es su voluntad. Yo podía haberme ido a Perú y dejado el Ecuador y vivir en el Perú, porque soy peruano, y poner una iglesia en el Perú. Pero yo no puedo hacer eso, yo quiero hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Hay algunos que dicen, yo ven para que... No, yo no voy a cantar, tú tienes que cantar. No, pero Dios te ha dado talento para que cantes, para que le cantes a él, no vas a cantar al diablo. Sino para que Dios te ha dado voz. O sea, las capacidades que tú tienes, los talentos que tienes, te lo ha dado Dios. Entonces, tú tienes que entender que, tú tienes que identificar qué es lo que Dios te ha dado y ponerlo a disposición de Dios. Ponerlo. Por eso cuando la Biblia dice, por cuando tuve hambre me diste de comer. Estuve enfermo y me fuiste a visitar. ¿Cuándo fue, Señor? Cuando fuiste a ver al hermanito tal, ese era yo, dice. O sea, lo hiciste como que fuera para mí. Ay, Dios mío, yo no sabía. Ah, para que te des cuenta cómo Dios te usó para que llevaras la ayuda a ese hermano que no tenía. Y por eso dice... Por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, estuve enfermo y no me viniste a ver. Pero cuando, Señor, si yo hubiera sabido, yo hubiera ido. ¿Te acuerdas del hermano tal que estaba enfermo y no fuiste? Ya, ese era yo. Quiere decir que yo te bendije a ti, yo te ayudé a ti, y tú no fuiste capaz de ir y extender la mano a ayudar cuando yo te di para que tú vayas y le des. Porque esa es la manera, hermano. Es como uno ayuda a otros. Usted se ha puesto a pensar en los pajarillos que vuelan. Y el Señor dice, ¿has considerado a las aves? ¿Cuántas hay? Amén. Dice, a todas les da de comer Dios. A todas. Acá en la avenida Portete, ¿no? La Portete y la 30, creo que es. Se paran ahí una cantidad. ¿Qué? ¿Codornices? ¿Qué son? Golondrinas, ¿no? La 38, ¿no? ¿Qué son golondrinas? Unos pajaritos chiquitos. Pero son una cantidad. Póngase a pensar, ¿y quién le da de comer si usted no estuviera en su casa? Tendría que estar buscando comida para tanto pajarito. Sin embargo, el Señor le da de comer a todos. Y a todos le da. Y nosotros no pensamos y decimos, pero a veces uno le da un poquito. Ya, Dios se preocupa de todos. Y el Señor Jesucristo dice, si tú ves que el Señor tiene preocupación por las aves, ¿cómo no se ha preocupado por ti? Así que no te preocupes tú que Dios no te va a dejar. Ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. Alaba lo que está vivo. Por eso, hermano, oración es lo mismo que hablar con Dios. Oración es hablar con Dios. Por eso es importante que usted siempre tenga tiempo para hablar con Dios. Desde la mañana usted se levanta y dice, Señor, gracias por este día. Gracias por este día, gracias por el pan. Cuando se sienta a comer, gracias por la comida, gracias por el alimento. Cuando va a viajar, Señor, guárdanos ahora que salimos. Guárdanos, no vayan a robar, no vayan a llevar el celular, lo único que tengo. Mira cuánto asalto, cuánta gente mala. Señor, guárdame, ayúdame, ten misericordia. Listo. Usted se encomienda a Dios. Se enferman los hijos, ore por sus hijos. Se enferma papá, mamá, me llaman a mí. Hermano, yo no puedo mandar un pan con huevo por la cámara, pero sí puedo mandar la palabra que tiene poder. Y la palabra sana, estando por allá, por otro país. Y la palabra sana, porque... Dice, mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 107. Salmo 107. Amén. Salmo 107 dice, amén. Versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia. o sea, clamaron, oraron, y los libró de sus aflicciones. ¿Cómo los libró? Dice, envió su palabra, versículo 20, y los sanó, y los libró de su ruina. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Qué fue lo que llegó? La palabra. ¿Qué fue lo que los libró de la ruina? La palabra. ¿Qué fue lo que a ti te cambió? La palabra. ¿Qué fue lo que a ti te sana? La palabra. Usted me está viendo allá, usted crea la palabra. Si usted cree la palabra hace efecto. Si usted no cree, la palabra queda sin efecto. Si el Señor dice, pedid y se os dará, entonces pide, pues. Pide, pero no pasa nada. Sigue pidiendo. Sigue pidiendo. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. El que pide, recibe. ¿Usted cree que Jesús es mentiroso? Jesús no es mentiroso, Jesús está diciendo la verdad. ¿Usted qué tiene que hacer? Vive la palabra, obedece la palabra, hazle caso a la palabra, créele a la palabra. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sacar adelante. Hermano, hágalo. Los niños pueden orar por sus padres, los padres por los hijos. Pueden orar, pueden, no tienen que comer, pidan. No tienen casa, pide. No tienes trabajo, pide. Estás enfermo, pide. Estás para morir, que pide perdón. Pide que te perdone. Pide que te lave. Pide que te limpie. Pide que te santifique. Póngase de pie. Santo, este mensaje continuará. Estamos en la, comenzando con la palabra. Alaba lo que está vivo. Ahora, usted tiene que orar. Usted no trate de imitar la oración de nadie. Orar es hablar con Dios. Algunos quieren llamarme y hablar una hora conmigo. Pero ¿por qué hablar con? Mejor habla con Dios. Es que yo no sé orar, pero así como estás hablando conmigo, dile a Dios. Dile la verdad, Señor, ya me siento vieja, me estoy quedando sola, nadie me mira, ni el perro me ladra. Yo quiero casarme, estoy sola, quiero enamorarme, ponme alguien para enamorarme. Y Dios te pone tu compañero, porque Dios es Dios. Si está ahí, ya, Dios lo hace. Cierren sus ojos donde están, levanten sus manos. Santo, levante su mano y dígale a Dios gracias. Gracias por tu palabra. Porque tú estabas diciendo, tú decías, Señor, ¿y hasta cuándo? Señor, y yo quiero estar seguro de esto y de lo otro. Habla con Dios. Ahora, habla con Dios. Usted que me está viendo en su casa, ¿estás enfermo? Ora. ¿Te sientes morir? Ora. ¿Tu matrimonio está en crisis? Ora. Ora. Ora. Santo. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? Ora a Dios. ¿Estás atrapado en la droga? ¿Quieres salir de la droga? Pide a Dios. ¿Estás atrapado en el alcohol? ¿Quieres salir del alcohol? Ora a Dios. ¿Tu matrimonio está rompiéndose y no hay solución? Ora a Dios. Ora a Dios. ¿Tú sabes que tienes que cambiar tu carácter? ¿Por tu carácter hay problemas? Ora a Dios. ¿No tienes cómo pagar la deuda? Ora a Dios. Ora, para todo, ora. La oración es vital. La oración es lo que tú necesitas. Para eso se ayuna, para orar. ahí con la mano levantada, hable con Dios. Santo, si tú hablas con Dios, las cosas van a cambiar. Usted que me está viendo en su casa, arrodíllese, tírese al piso, ore por su hijo que está tan preocupada por él. Ora. No, que yo no creo en Dios. Inténtalo, arrodíllate. Nadie te está mirando, pídele a Dios ahí de rodillas, como lo han hecho cientos de ateos. Estando solos se han arrodillado y han hablado con Dios y han recibido respuesta del cielo. Santo, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Él la responderá. Orando, descansar en el Señor, decirle todo a Él. Orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, puedes hablar con Dios ahora, díselo. Cualquier necesidad, Él la responderá. Orando, descansar en el Señor, decirle todo a Él. Orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Orando. Ahora quiero que hables con Dios. Habla. Di, Padre Santo, que estás en los cielos. Así comienza la oración. Padre Santo, que estás en los cielos, en este momento me acerco a tu presencia para pedirte perdón por todos mis pecados, lo que me acuerdo y lo que no me acuerdo. Te pido que vengas a mi vida, que limpies mi corazón. Si en algo te fallé, perdóname, Señor. Lávame, Señor. Límpiame, Señor. Yo abro la puerta de mi corazón para recibir a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Te entrego el tiempo de vida que me quede, a tu entero servicio, a lo que tú quieras. Y además, te entrego mis hijos. Te entrego mi familia. Te entrego mi casa, la casa que me has dado. Te entrego el carro. Te entrego todo lo que tengo, Señor. Todo te lo entrego. Todo te lo doy a ti. Toma mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo. Habla con Dios, mientras lloro por ti, Padre, que estás en los cielos. Mira las almas. Mira las vidas que me escuchan. En otros lugares, en otros países, los que están acá en el templo. Todo aquel que ha hecho esta oración, todo aquel que cree en ti ahora, honra, Dios mío, la fe de aquellos que creen en ti. derrama tu poder, derrama tu presencia, derrama tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Toca, restaura la fe, los que ya no querían orar, que vuelvan a la batalla, y responde, responde desde el cielo, responde a cada vida, responde a cada oración, en el nombre de Jesús de Nazaret. Santo, alábelo, levante su mano. Santo, aleluya. Aleluya, diga gloria a Dios. Santo, aleluya. Amén. Dele palmas a Cristo. Vamos rápidamente a hacer la oración por las ofrendas y por los diezmos. Los hermanos que están acá, que tengan en su corazón contribuir también para... Tenemos que juntar todo lo que se pueda para el alquiler del templo, hermano. El día primero tenemos que pagar $3,500. Si nosotros juntáramos $100 por culto, no nos alcanza. Y hay culto que juntamos $20, 25. Así que hay otros menos, otros más, que Dios nos ayude. Amén. Pero que Dios tenga misericordia, Dios no nos va a dejar. Dios nos va a ayudar por fe. Vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Voy a invitar por acá a la hermana Lady. Pase, hermana Lady, que haga la oración. Gloria al Señor. Ahí está. Dios, aleluya. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amén. Soberano Dios y buen Padre Celestial, mi Dios amado, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Dios mío. Gracias, Señor amado, porque es usted, Dios mío, quien habla cada día en nuestras vidas, Padre. Señor, sigue bendiciendo y sigue usando la vida de tu siervo, mi Dios. Que sea siempre de bendición donde quiera que él esté, Padre Santo. Y ahora, Señor, nos disponemos, Padre, a ofrendar, Señor, y a diezmar, mi Dios amado. Sea usted bendiciendo las manos dadivosas, Señor. Sea usted bendiciendo los diezmos y las ofrendas, Señor. Que sean multiplicadas al 100 por 1, Señor amado. Y provéele a aquel que no lo tiene, Padre, para que también pueda ofrendar, Señor, para el avance de esta preciosa obra, Dios mío. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ofrendar, amados hermanos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar un corito. Que dice así. Síguenos en las redes sociales. Desde cualquier parte del mundo, contáctese con nosotros a los siguientes teléfonos. Programa producido por Camino a la Verdad.